compañeros y compañeras que nos acompañan de diferentes partes del país, compañeros y compañeras de organizaciones, compañeras, hermanas y hermanos de México, todos aquellos que se están sumando a este acto más de protesta y de exigencia de justicia para este gobierno que no ha sabido cumplir con este país que le demanda día con día, se detengan a todos aquellos que violentan los derechos humanos, el derecho a la vida de miles de mexicanos. Hoy volvemos a decirle al gobierno de Felipe Calderón, como se lo dijimos en el castillo de Chapultepec, que nos da vergüenza escuchar un gobierno como el gobierno de lo que él es, el que él representa. Nos da vergüenza saber que las instituciones que hoy están acá, como esta que nos dice que defiende y vela por los derechos para hacer justicia, no sean capaces de resolver este crimen. A dos años sus palabras demagógicas no han sabido más que repetir en las estancias internacionales, frente a la gente que ha venido de otros países, que este gobierno está buscando la manera de hacer justicia. Pero en la vida real nos hemos sentado con ellos y no tienen la mínima intención de resolver el asesinato de Betty Cariño y de Yuri, como no tienen la intención de resolver los asesinatos de más de 60,000 muertos en este país. Y día con día, ¿qué pasa? Día con día seguimos diciendo que este gobierno ha sido un gobierno que sirve solamente para construir impunidad a una clase política y a los criminales. Sabemos quiénes son los asesinos de Betty. Les hemos dicho quiénes son. Nosotros como familiares, los compañeros de Copara y otros han aportado las pruebas para detener a quienes han sido los criminales que asesinaron a nuestros compañeros el 27 de abril del 2010. Este gobierno sabe quiénes son, pero no hay justicia, porque no quiere que haya justicia, porque quiere quebrantar la voluntad de muchos de nosotros para que podamos dejar de seguir luchando. Pero se equivocan. Nosotros como organización, como Movimiento Agrario Indígena Zapatista, como compañeros y compañeras de las comunidades, seguiremos peleando para que haya justicia. Seguiremos exigiendo a estos gobiernos como el de Felipe Calderón para que haya justicia. Seguiremos exigiéndole al gobierno de Gabino Cue Monteagudo que haya justicia. Y si no, y si este gobierno no nos hace caso, seguiremos tocando las puertas e iremos al otro lado del mundo donde sí nos han escuchado. Los gobiernos como el gobierno finlandés y el del Parlamento Europeo nos han escuchado. Parte de esta demanda, parte de la exigencia y la presión que tiene este gobierno es porque nuestros compañeros internacionalistas, la familia de Yuri Yacola y los parlamentarios, no han dejado de exigir justicia. Y tampoco nosotros como compañeros, como organizaciones solidarias, como compañeros de Betty y familiares, no dejamos de exigir justicia. Por eso les decimos, compañeros, no hay que perder la fe. No venimos ni queremos pedirle nada a esta institución, porque durante 2 años lo único que nos ha dicho, lo único que ha querido hacer es llevar este expediente a un archivo muerto, es que se cierre, es buscar la manera de que no se detenga a los responsables. Y no importa, nosotros seguiremos hasta lograr la justicia, seguiremos tocando las puertas necesarias. Sabemos que la justicia está de nuestro lado, sabemos que nosotros tenemos la razón como pueblos, y vamos a seguir luchando para que se dé este caso y Betty siga siendo digna en el lugar en donde nos paremos. Y sepa que todos los que estamos aquí, todos y cada uno de nosotros, seguimos pidiendo por ella, seguimos recordándola, y está en nuestro corazón. Por eso, compañeros y compañeras, les damos un abrazo como parte de nuestra familia. Nos abrazamos a cada uno de ustedes y seguimos recordando a Betty y a Jimmy como aquellos compañeros solidarios que fueron a ofrecer su vida para salvarla de otro. No los olvidamos, están en nuestro corazón y están en nuestra mente, y seguirán vivos hasta que este gobierno cumpla con la justicia. Y aún así, Betty seguirá en nuestras luchas como un recuerdo y como una mujer que sigue comprometida con su pueblo. ¡Betty vive! ¡La lucha sigue! ¡Betty vive! ¡La lucha sigue! ¡Betty vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! Gracias, compañeros. Queremos invitarlos el día 27 de abril. En Guajuato de León estaremos movilizándonos nuevamente para demandar al gobierno de Gabino Cue realmente se detenga a los responsables. Sabemos quiénes son, él tiene el expediente y lo único que le falta es voluntad. El 27 de abril están todos fraternalmente invitados para que nos acompañen en Guajuato de León, en Oaxaca, a seguir manifestándonos para que haya justicia para nuestros compañeros.